Salmo del Perdón. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Mi hermano es compañero del hambre, hambre de pan y de justicia. Y yo que tengo manos llenas, vivo tranquilo el corazón bajo llave. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Mi hogar es recinto de cansancio, de miedo y de silencio. Y yo que tengo el corazón violento, soy un extraño para los míos. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor.